Entramos en el tiempo dedicado a la política con la programación especial que Radio Brique les está ofreciendo con motivo de las elecciones generales del próximo 20 de diciembre. Hoy viernes cierra este primer turno de intervenciones el Partido Popular. Teófila Martínez encabeza la lista del PP al Congreso por Cádiz. La que ha sido alcaldesa de Cádiz durante los últimos 20 años no es una novata en los sillones del hemiciclo y tampoco como cabeza de lista por Cádiz en unas generales. Puede presumir además de conocer la realidad de Cádiz y de su provincia. Teófila Martínez, bienvenida de nuevo a Radio Brique. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues España en serio es el lema del Partido Popular para estos comicios. Es un modo de reafirmar el trabajo realizado durante los últimos años, ¿no? Que es lo que se está pues prácticamente planteando en esta campaña. Bueno, yo creo que además el mensaje de España en serio también va ligado al momento trascendental en que nos encontramos. En el año 2011 España estaba muy mal, muy tan mal como que si el señor Zapatero hubiera dado los datos antes de irse a la Unión Europea nos hubieran rescatado en ese momento. Ingresaba al Estado 70.000 millones de euros y el Estado es como una casa que si no entra porque no hay trabajo y porque los miembros de la familia no trabajan, no se pueden pagar y hacer frente a las responsabilidades si no te dan un crédito. Todo eso pasaba en el año 2011 y ha habido que hacer muchos sacrificios, por tanto el cambio de peor a mejor empezó a producirse con el sacrificio de todos nosotros, aunque en estos años también ha habido cosas que nos han desagradado porque el sacrificio ha sido muy grande y sobre todo ha habido familias y hay familias que ese sacrificio, como ya venían muy castigadas y muchas habían perdido su casa, muchas habían perdido su pequeño negocio, evidentemente los últimos cuatro años, sobre todo el 12 y el 13, no han sido fáciles. Pero el gobierno de Mariano Rajoy, el gobierno del PP, ha hecho muchas cosas y tantas ha hecho que la economía se ha recuperado. Ya en Europa no nos tienen en el punto de mira porque estamos cumpliendo con todas nuestras obligaciones de mejorar nuestra economía y sanear nuestra economía, y además desde hace un año y medio se vienen creando puestos de trabajo y la economía española está creciendo, las empresas van mejor, la gente quiere, los extranjeros también quieren invertir en España, aunque ahora parece que está un poco parado de cara a que la incertidumbre de qué pasará en las elecciones del 20 pues frena a veces las inversiones, las pequeñas y las grandes, ¿no? Por eso ahora, en este momento trascendental, donde la decisión que vayamos a tomar todos los españoles y las españolas, es decisiva a la hora de quién va a gobernar a partir del día 20, si gobierna el Partido Popular, los españoles, las españolas, los ubriqueños, donde hay tantas pequeñas y medianas empresas y grandes empresas, saben que iremos avanzando por el camino del crecimiento y de la generación de empleo. Sí, hay un gobierno tripartito de izquierdas entre el PSOE, Ciudadanos y Podemos, entonces ya sabemos lo que va a pasar, lo que está pasando en Cádiz, lo que está pasando en Barcelona, lo que está pasando en Madrid, todo parado, lleno de ocurrencias que no van a ningún sitio. Y nuestro país es un país muy serio como para que estemos de una legislatura un año pensando alguien qué va a hacer con nuestro país. Porque este país, los candidatos no pueden venir a decir que van a ensayar, como dicen los de Podemos, un ensayo como el de Venezuela, de hace 15 años acá, que ha arruinado al país más rico del mundo. Por eso nosotros decimos en España en serio, porque es muy serio lo que tenemos que hacer para que muchas familias mejoren su situación y muchos pequeños y medianos empresarios retomen su actividad, la pongan en marcha de nuevo porque vean que hay otro ambiente y los que han resistido tengan las condiciones para seguir trabajando. Yo recuerdo el año 2006, 2007, el 2005, en Ubrique, cuando se fueron las marcas, los pequeños y los medianos empresarios estaban desesperados. Ahora está ocurriendo todo lo contrario. Hay trabajo de calidad, hay muchas familias que están trabajando, muchos jóvenes que están aprendiendo el oficio. Yo creo que una familia, igual que una empresa, lo que quiere es seriedad, que saber lo que puede hacer, lo que no puede hacer, hacia dónde va el país. Y por eso nosotros estamos haciendo una campaña tú a tú, porque esas cosas a veces se pierden en los debates, en las televisiones, por muy importantes que sean, a veces se pierden en los mensajes a través de los medios de comunicación, y es mejor explicarlo tú a tú. Uh-huh. Decíamos antes precisamente que su candidatura tiene la ventaja de la experiencia y de esa proximidad con el ciudadano. ¿Cómo lo perciben desde el PP? Bueno, porque la verdad es que el Partido Popular en Cádiz, como en otras provincias, ha configurado las listas de las generales y del Senado con hombres y mujeres con experiencia, sobre todo en la gestión municipal, como es mi caso. Y en la gestión municipal llevamos mucho tiempo peleando desde el Partido Popular para que esas políticas sociales, esos servicios públicos que son a través de los que se atiende a todos los ciudadanos, pero especialmente a las familias, a los menores, a los dependientes, a las personas con más problemas, a los parados de larga duración, a través de las políticas sociales que están ejecutando y financiando los ayuntamientos. Y eso tiene que trasladarse al Estado, y el Estado tiene que ser consciente. Y por eso vamos a pelear mucho los populares, que la reforma de la ley electoral tiene que propiciar que esos servicios públicos, esa política social real, llegue a las familias más desprotegidas. Porque lo que estamos viendo y lo que hemos visto y lo que hemos tenido que hacer alcaldes en los últimos años de todos los partidos políticos, pero yo le hablo por los del Partido Popular, hemos tenido que de los recursos propios de los ayuntamientos pagar la luz, pagar el agua, pagar los alquileres de las familias que no podían, atender a las mayores que la ley de dependencia no les llegaba, ocuparnos de los menores en familias con escasos recursos, pagar hasta becas de comedor, comprar libros, pagar prótesis. Todo eso tiene que salir de una política social del Estado, porque por mucho que el Estado, una comunidad autónoma, haga programas que están muy bien para propiciar a las personas que se han quedado sin trabajo, que han agotado los subsidios de desempleo, de una aportación de 400 o 500 euros al mes, o un mayor que tiene una pensión de 500 euros al mes, con eso no se come. Tiene que haber una política complementaria, seria, rigurosa, bien financiada por el Estado, que somos todos, para que a través de los ayuntamientos les llegue inmediatamente, porque a través de las comunidades autónomas, por muchas competencias que tienen, no les llega. No les llega. Y ahí está la parte más importante de nuestro programa de historia. El empleo, las pequeñas y las medianas empresas para que generen empleo, los autónomos que en unas condiciones mejores, porque es el primer gobierno de España, el gobierno de Rajoy, que ha aprobado una ley de autónomos, y para que esas empresas generen empleo, porque el desempleo que hay en la provincia de Cádiz, que son 200.000 parados, que en la época de Aznar eran 75.000, 75.000 en el 2004, eso no lo arreglan. No se arregla habiendo más trabajo en astilleros, que el Partido Popular ha conseguido 7 millones de horas de trabajo para astilleros, o más trabajo en la industria agroalimentaria, o más trabajo en la industria aeronáutica, o más trabajo en los puertos. Sí, eso es bueno, pero el 80%, el 85% de los empleos en la provincia de Cádiz y en España lo generan los pequeños y medianos empresarios. Y a eso tenemos que ser conscientes todos, y por tanto hay que hacer una política económica que favorezca que el pequeño y mediano empresario tenga la suficiente solvencia económica y de negocio para que cree empleo, y por otro lado aportar todos los recursos del Estado necesarios para que las familias que no tienen empleo, para las familias que están en dificultad, para las familias que han perdido su casa, bien sea vivienda en alquiler o bien sea vivienda propia, hoy que no pueden pagar la hipoteca, esas familias, el Estado les procure el bienestar necesario a los mayores con una renta baja, a las personas dependientes, para que puedan vivir dignamente hasta que la recuperación económica haga posible que tengan unas mejores atenciones y que en su familia haya más miembros de la familia trabajando para que puedan ser independientes a la hora de decidir sobre su vida. Yo creo que son los dos pilares más importantes para mí, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, del programa del Partido Popular. Luego está, evidentemente, y por encima de todo, la unidad de España, y la defensa de y en materia de seguridad, pues la defensa del peligro del terrorismo yihadista que nos afecta a todos y que nos está esperando en cada esquina. Pues ha abordado diferentes temas de interés dentro de lo que es la materia programática del Partido Popular, el ámbito del bienestar social, el ámbito también del empleo, ha hablado incluso de esa reforma de la ley electoral para que gobierne el alcalde más votado, pero yo quería preguntarle dentro del ámbito económico, como decía antes, creación de empleo con esa defensa de la reforma laboral como principal elemento para la estabilidad del mercado, tal y como se propone por parte del PP, también esos programas de política de empleo joven, promocionar a emprendedores, y luego dentro del ámbito de la política fiscal, rebajar el IRPF, que es otra de las propuestas también que se plantean. Bueno, es que al principio de la legislatura, el Partido Popular, el propio Mariano Rajoy, se tuvo que dejar a un lado, no cumplir con el programa electoral en el caso de los impuestos, de bajar impuestos, porque como no entraba dinero, porque había un paro que cada día se perdían 1.400 puestos de trabajo, entonces el Estado dejaba de ingresar, las empresas cerraban. Esos 70.000 millones de euros que no se ingresaban, había que hacer todo lo posible por ingresar más. Como la economía iba tan mal, pues no había manera de aumentar las más trabajadores trabajando y entonces hubo que subir los impuestos. Pero en el momento que hace dos años empezó a mejorar la economía, ya se bajaron los impuestos y se bajaron el IRPF para las rentas más bajas del 24 al 19. Y la propuesta para el próximo, a partir del 16, es bajarlo al 17, que es un porcentaje ya muy asumible por las familias. Pero es que además, para generar empleo, el gobierno del Partido Popular, el Partido Popular en su programa lleva, por ejemplo, que a partir del 16, en el 16, aquellas empresas pequeñas, todas las empresas, pero las pequeñas y medianas y los autónomos que contraten a una persona de nuevas, durante cuatro años los 500 primeros euros no cotizarán, o sea que si le contratan por 1.000 y pico euros, por ejemplo 1.100 o 1.200 euros, solo cotizarán por 700 euros, porque los 500 primeros no cotizan ni por parte del trabajador ni por parte de la empresa. Por tanto, es algo que va a favorecer que la empresa contrate y que el trabajador también pague menos impuestos durante esos cuatro años como consecuencia del impuesto de la renta del trabajo de las personas físicas. Eso es fundamental para generar empleo. ¿Pero por qué se va a poder hacer? Porque la economía va mejor. Se va a poder bajar en algunos casos el IVA, se va a poder mejorar los impuestos de las empresas sobre sus beneficios para que lo puedan emplear en contratar más gente y más personas y también en mejorar sus empresas. El que tenga una tienda la puede mejorar, o el que tenga un hotel, o el que tenga un restaurante, o el que tenga una imprenta pueda comprar una máquina nueva, no sé. Las empresas siempre tienen que estar compitiendo. Por eso yo creo que es fundamental que todas estas propuestas, que son muy serias, muy estudiadas y que además se conoce, que el Partido Popular conoce porque está en el gobierno, que las va a poder cumplir, pues realmente van a hacer que la economía vaya mejor y que nuestro país vaya creciendo y la economía de las familias vaya mejorando. Lo que no puede ser es que frente a esto Ciudadanos, por ejemplo, y el PSOE hayan rechazado una propuesta del PP para que las familias que tienen un pequeño negocio o que tienen una vivienda en propiedad tengan que pagar el impuesto de sucesiones cuando se lo dejen a sus hijos, porque hay muchas familias que esos hijos van a tener que vender el negocio para poder pagar los impuestos, que eso ya no pasa en casi ninguna de las comunidades autónomas de España, salvo en Andalucía. Y eso lo aprueba el Partido Socialista con el apoyo de Ciudadanos, que el señor Rivera está todo el día dándonos lecciones de lo que hay que hacer en España, por ejemplo, acabar con el Senado o con las diputaciones. Y si no hubiera diputaciones, ¿quién arregla las carreteras de alrededor de Ubrique o de la Sierra Gaditana? Que, por cierto, están hechas una pena, como la de Ubrique, por ejemplo, a Cortes de la Frontera. Es que no puede ser. Es que no puede ser. Es que todas las administraciones tienen que sumar. Es que España es un país muy importante para que haya algunos partidos que donde gobiernan, como Podemos en Cádiz o en Madrid o en Barcelona, vayan para atrás y no estén haciendo nada, nada más que montar determinados numeritos para salir en los periódicos. Es que eso no puede ser. Es que las familias lo están pasando muy mal. Lo han pasado muy mal y no lo podemos olvidar. Y eso no se arregla como en Cádiz, el actual alcalde yendo por las casas a decir que les iba a dar una casa, que les iba a dar un trabajo y que les iba a pagar la luz y el agua, que ya a las familias más desprotegidas lo estaba financiando un gobierno del Partido Popular y pagándole los alquileres, para luego decirles que no hay vivienda, ¿no? Eso ya lo sabía usted. Usted ha engañado a conciencia. Entonces, eso es lo que nosotros desde el Partido Popular no vamos a hacer nunca, porque no hemos cumplido al principio de la legislatura con nuestro programa, pero es que no quedaba otro remedio porque no había dinero para nada. Es como en una familia donde había dos sueldos y llevan dos años sin entrar ningún sueldo y no hay para nada. Aunque un familiar te pueda ayudar, te ayuda a lo corriente, pero lo que has dejado de pagar durante dos años porque no te entraba ni un sueldo ni un euro, eso poco a poco habrá que sorberlo cuando ya estés trabajando, cuando haya uno o dos miembros de la familia trabajando y entre dinerito en la casa, entonces pueda uno pagar, aunque sea apretándose el cinturón, lo actual, y a medida que vaya mejorando vaya pagando lo que debía anteriormente. Porque eso es lo que tiene que hacer un Estado, un ayuntamiento. Las deudas hay que pagarlas. Y por tanto, por eso nuestro programa es ahora más que nunca, porque ahora más que nunca la importancia del ciudadano a la hora de decidir. Nadie se debe de quedar en casa, nadie debe de ir a votar sin haberlo reflexionado, porque me gusta más, porque es más alto, porque es más guapa, porque es más guapo. No, aquí hay que ver los programas y la capacidad de hacer las cosas, porque es que si nos equivocamos en esta ocasión y perdemos de nuevo cuatro años como los ocho de Zapatero, los siete de Zapatero, va a ser muy difícil que España se recupere definitivamente. En el poco tiempo que nos queda, en los pocos minutos, sí que quería preguntarle precisamente por ese aspecto, ¿no? Por los indecisos, hay un amplio margen de indecisos, sí. Cuyo voto pues podría ser precisamente decisivo, ¿no? Sí, los indecisos tienen cada uno... De los indecisos no puede pensar, a mí esto es muy complicado, no me va, yo voy a ver qué hace mi hijo, yo voy a hacer qué hace mi marido o mi mujer, no, o el vecino, no. Hay que pensarlo bien y no hay que dejar para el último día, para el día de reflexión, reflexionar. Hay que reflexionar todos los días sobre lo que nos va llegando, porque los partidos, por lo menos nosotros, cada día estamos a través de los medios de comunicación lanzando nuestras propuestas. Ayer eran 165 propuestas de programa para solucionar los problemas de las familias, de los mayores, de la infancia, de las mujeres que sufren violencia de género, de la sanidad española. En materia de igualdad, 160. No salir con un pinganito como hace el señor Rivera de Ciudadanos diciendo qué bueno soy, qué guapo soy, yo lo voy a arreglar todo porque los demás es la vieja política. ¿Qué vieja política? En política hay, como en todo en la vida, buenos y malos políticos de todos los partidos. Pero hay que hacer programas para tener una responsabilidad ante los ciudadanos. Si Teófila Martínez del PP va a Ubrique, como he ido y como voy a volver a ir, o a Grazalema, o a Benamahoma, o a Benacaz, o a Villaluenga, y le digo a un pequeño empresario o a un agricultor el programa, y que va a haber rebajas en las cotizaciones y que va a haber rebajas en el IRPF y que va a ir a haber facilidad para que los bancos les den esos créditos pequeños para el mantenimiento de sus empresas en momentos de dificultad, yo me voy a partir la cara en el Congreso y el Senado, como lo he hecho siempre, para que eso sea una realidad, aunque porque hay que trabajar mucho para a veces alcanzar solo el 50%. Es como el estudiante que estudia para 5, se queda en 1, pero para sacar un 5 hay que estudiar para 10. Y nosotros lo que pretendemos es trasladarle a los ciudadanos que nosotros estamos dispuestos, como en esta ocasión y como en otras, a trabajar intensamente para poder conseguir al menos que los hombres y mujeres de nuestra provincia alcancen un bienestar que les procure felicidad. No, nos queda muy poquito tiempo, unos cuantos segundos nada más, pero para finalizar, mensaje para los ubriqueños que nos están escuchando, ¿por qué deberían votar el próximo 20D al Partido Popular? Bueno, pues los ubriqueños, como hombres y mujeres acostumbrados a trabajar para mucho para sacar adelante sus familias, para sacar adelante importantes empresas, pequeñas y medianas empresas, donde hay tantos autónomos que se ganan todo el día a día su sueldo arriesgando su propio patrimonio, y donde hay también personas que hay que ayudar, mayores que hay que garantizarles una buena vejez con buenos servicios. Yo les diría que piensen que el mundo no se arregla y la sociedad no se arregla solo con palabras. Las palabras sirven para debatir, para trasladar los mensajes, para ponernos de acuerdo, pero para cambiar las cosas hay que trabajar y tener las cosas muy claras. Un pequeño o mediano empresario no consigue más trabajo solo hablando, consigue enseñando su producto, que sea bueno, que esté bien hecho, esos bolsos bien hechos de Ubrique, esos agricultores de la zona que están todo el día trabajando para que sus explotaciones agrícolas y ganaderas rindan y sean competitivas. Y nosotros queremos eso, que nuestro país sea competitivo, que exporte, que tenga, que haya más empresarios y más empresarias para que haya más trabajo. Y a eso nos vamos a dedicar. Y como saben de nuestra seriedad y del esfuerzo que estamos acostumbrados a hacer, y yo les pongo un ejemplo, bajen ustedes a la Bahía de Cádiz, que bajan mucho, y vean el puente nuevo de la Bahía de Cádiz. Nos ha costado a los de PP y a mí personalmente como alcaldesa 20 años de pelea. Y ahí está. Y sin embargo, algunos tardaron mucho tiempo en arreglar la carretera de El Bosque a Ubrique. ¿Y cómo está la carretera del Bosque a Ubrique en este momento? Yo creo que llena de parches, porque cuando voy cada vez debe un parche más. Pero la Junta de Andalucía no ha invertido un euro desde que se hizo nueva en mantenerla en condiciones que los empresarios y las familias de Ubrique y de Villaluenga y de Grazalema, que toman ese camino para llegar al Bosque, a Arcos, a Sevilla, a la capital, no tengan los problemas que tienen. ¿Por qué? Porque los socialistas de Cádiz no trabajan de forma adecuada para en el Parlamento andaluz para que eso se consiga. ¿Y los centros de salud? ¿Dónde están los centros de salud prometidos? ¿Dónde están los hospitales? El de Villamartín es un hospital concertado financiado por un privado. ¿Qué cambios ha hecho los socialistas que gobiernan en Andalucía? Esa es la diferencia. Por tanto, pueden confiar en nosotros porque no les vamos a fallar. Porque si decimos que las cosas, una vez que ha cambiado en los últimos 4 años a mejor, aunque todavía nos queda mucho recorrido y muchas personas y familias a las que sacar de su situación, los próximos 4 años nos vamos a dejar la piel para que realmente las cosas mejoren y esa mejoría llegue a todos los rincones de Ubrique, de la provincia de Cádiz, de España y de Andalucía. Con ese último mensaje nos vamos a quedar. Teófila Martínez, cabeza de lista al PP al Congreso por Cádiz, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y mis mejores deseos, como siempre, para las familias, los vecinos y vecinas de Ubrique. Sois grandes trabajadores, lo demostráis casi siempre, habéis salido de situaciones complicadas de la industria de la piel a lo largo de los últimos 30 y tantos años, y de vosotros también depende una gran parte que la provincia de Cádiz se coloque entre las primeras de España y de Andalucía.